La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Basandarco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística. Buenas tardes, amables radioescuchas. Bienvenidos a una edición más de Buscando Justicia a través de La Punta Radio. Hoy, sábado 10 de agosto del 2013, siendo las 4 y 3 de la tarde, esta vez puntuales, estamos muy nuevamente al aire con un contenido temático que espero sea de interés para el distrito. Sobre todo por la presencia muy reconocida de nuestro querido alcalde, el señor Pío Salazar Villarán, quien ya se encuentra en nuestra cabina y con quien vamos a desarrollar una entrevista amena sobre temas de interés general del distrito. La idea de esa entrevista es que todo aquel que pueda y desee sentir la presencia de su alcalde a través de la comunicación de esta señal de radio que se emite a través de La Punta Radio pueda escuchar el mensaje, pueda saber cuáles son los temas que esta emisora considera de relevancia para los vecinos y en todo caso pueda manifestar sus posturas, sus posiciones a través del Facebook de la radio, el Facebook de lapuntaradio.com, el Facebook también del periódico La Punta 1 y 2. Dentro también del contenido del programa del día de hoy, vamos a abordar un caso que fue tocado al inicio de las emisiones de esta producción radial. Se trata también del caso de la señora Carmen Cabañín, quien tuvo una afección, fue agredida por un perro pitbull de propiedad de una vecina punteña. La señora Cabañín hizo su denuncia, presentó la denuncia ante la comisaría de La Punta. La comisaría de La Punta hizo su trámite, pero al parecer este trámite no fue el correcto, debido a que la policía, el investigador, el instructor del caso, omitió considerar y tomar en cuenta el dictamen médico legal que establecía lesiones graves. Sin considerar este dictamen médico legal, remitió lo actuado a la fiscalía y la fiscalía ha decidido archivar el caso, debido a que no se contaba con este dictamen médico legal. La nota que se emitirá más adelante, elaborada por nuestro equipo periodístico, tocará el tema a profundidad. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y luego de ella volveremos con nuestro alcalde, el alcalde de La Punta, el señor Pío Salazar Villarán. Volvemos. Thank you. Muy bien, volvemos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco. Son las 4 y 7 de la tarde y nos encontramos a través de La Punta Radio con nuestro alcalde distrital, el señor Pío Salazar Villalba. Pío, muy buenas tardes, bienvenido a Buscando Justicia y a esta radio, y gracias por venir. Gracias, Alexander. Gracias a la invitación. Un saludo a los radioyentes, a nuestros vecinos punteños, a la orden de ustedes, como siempre. Qué bueno, Pío. Pío, han pasado ya 2 años y 7 meses, de repente un poco más, del inicio de tu gestión frente de la Municipalidad de La Punta. Del 1 al 10, ¿cómo catalogarías tu gestión? ¿Qué puntuación le darías? Cuando se presentó la oportunidad de que yo postule a La Punta, hicimos un plan de gobierno bastante sencillo. El plan de gobierno lo cumplimos el 90%. O sea, no es que nos haya sobrado tiempo, pero el tema de la ambulancia, ahí está, lo del pasaje 2 de mayo, está. Y no quisiera enumerar lo que prometí, porque no estamos en un momento, una campaña política, claro, pero todo aquello que prometimos está. Claro, pero o sea, si le das una votación, una calificación personal del 1 al 10, lo que pasa es que del 1 al 10 yo calificaría de 8, porque mantenemos encuestas permanentes con los vecinos del distrito, y la aceptación de nuestra gestión está por el 80%. Que bueno, eso no significa que sea el 80% que está dispuesto a votar por nosotros, ¿no? Y hay un 10% que dice que de ninguna manera, ¿no? O sea, que por razones políticas, por razones personales, no le gustan los chatos, algún problema, ¿no es cierto? Sí, hay un cuestionamiento, ¿no? Bueno, pero más que un cuestionamiento, hay temas políticos que tú sabes que existen. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, siempre vas a tener la parte mediática. Ahora tenemos, pues, el Facebook, tenemos todos los medios de medios. Y esos van generando opinión. Correcto, pero tú has hecho una precisión que me parece importante destacar. Tú has hablado de promesas de campaña. Y nosotros hemos estado revisando un poco tus promesas, ¿no? Y yo recuerdo una presentación que tuviste en octubre del año 2010 en el Club Regatas Unión. Y aquí justo tengo las impresiones de las imágenes que tomamos en esa época, porque yo asistí. Y hay dos promesas concretas. Una que estaba referida a la construcción del rompeolas o refacción del rompeolas de la Poza de la Arenilla. Y adicionalmente un sistema de submarino de protección en el Cantolao para evitar el impacto de los maritazos. ¿Qué pasó con esas obras? Ya se desarrollaron. Perfecto. Yo creo que no fuimos lo suficientemente objetivos en esa oportunidad. Todo pasa por buenas intenciones siempre, y te das con la realidad de lo que es el presupuesto general que maneja la Municipalidad de La Punta. Nosotros, cuando entramos a la Municipalidad, nos dimos con una grata realidad en el tema de lo que es el desarrollo humano, y nos dimos una ingrata realidad en lo que representan los fondos que tenemos para desarrollar la parte urbana. En La Punta se ha privilegiado al ser humano más que las obras. Por lo tanto, conseguir recursos directamente de los recursos de la Municipalidad de La Punta o aquellos que son transferidos, es imposible que nosotros hagamos una obra como la que yo comenté en las elecciones. Yo entiendo, pero hay que tener en cuenta que tú no era tu primer gobierno, ¿no? Si no había tenido la experiencia del gobierno anterior, sí. Si iniciaste en una coyuntura distinta. Obviamente, si yo le sumo a eso, también en esa misma reunión de octubre del 2010, teníamos la promesa de la construcción de la municipalidad, del nuevo edificio de la Municipalidad de La Punta, que involucraba el local municipal, el local para la policía municipal, el comedor de adulto mayor, el área para talleres, centro de adulto mayor y cuna jardín. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se pudo ir? Una cosa es el hecho, como el cuartel de la policía municipal. Recursos para más no hay. Terrenos tampoco, ¿no? O sea, La Punta está casi en toda su extensión consolidada. Tenemos muy pocos terrenos para expandirnos. Correcto. Además, otra vez, yo tengo experiencia, tú lo has mencionado, en el primer gobierno que yo tuve había una realidad diferente. Y otra vez, también dijimos que podíamos hacer la casa del adulto mayor, el albergue para el adulto mayor. Es imposible. O sea, funcionalmente se puede hacer, pero tú sabes que ahora todo lo que es la inversión te obliga a que los proyectos sean viables. Y la pregunta que te tienes que hacer antes de meterte en un proyecto es preguntar, ¿la municipalidad de La Punta o las municipalidades están encargadas de o es su responsabilidad hacer albergues? Claro, ese es el primero que me parece válida la pregunta. Y a propósito de eso, recordarás tú pues que por mandato de la ley existe el presupuesto participativo, ¿no? En el presupuesto participativo que se diseñó para el 2013 se establecieron 8 obras, ¿no? Que leo 2: mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro Médico Municipal y mejoramiento de las capacidades informáticas de los escolares del Jardín Parroquial Municipal de La Punta, entre otras. Son 8 obras que suman un total de 4 millones de soles, que evidentemente tenían que ser presupuestadas para poder llegar a este presupuesto con participación de la ciudadanía. ¿Por qué no se ha desarrollado ninguna de esas 8? Te explico. El tema este de mejoramiento para capacidades es una compra de computadoras. Eso está en proceso, todavía no ha terminado el año, y eso es para el niño parroquial. Fue un pedido del presupuesto participativo del año pasado para este año, ¿cierto? Eso, este camino, los procesos, no es cuestión de desearlos, sino de desarrollarlos. Claro. O sea, pero estamos en agosto, pero es reciente que estamos en agosto y son 8 proyectos que han sido aprobados por la comunidad y no se han desarrollado ninguno. Yo quisiera que entendamos que los vecinos del distrito no es la primera vez que participan en un presupuesto participativo. Antes, con el alcalde Gonzalo Duarte, también se desarrollaban en lo que se llamaba el directorio y el presupuesto participativo, y se priorizaban algunos temas que el alcalde de Gonzalo Duarte ya no esté como alcalde. No significa que sus proyectos no estén priorizados. Te digo lo siguiente: si para este año nosotros hemos priorizado X proyectos, es muy probable que los patemos para el siguiente año y hagamos algunos que fueron priorizados en años anteriores, y inclusive por el alcalde José Duarte. Por ejemplo, hemos hecho el año pasado Cantolao, que no estaba en mi presupuesto participativo, sino en el de Gulfreo. Cantolao había que hacerlo, y haciendo Cantolao nos quedamos sin recursos para hacer todo aquello que está pedido por el presupuesto participativo para los siguientes años. Un presupuesto participativo no es que lo tienes que cumplir al día siguiente. O sea, tienes que ir priorizando. Dice el vecino. El vecino te dice, necesitamos X cosas. Y ahí ya viene la priorización que le da el alcalde. Yo lo entiendo, pero ten presente, Pío, de que este es los proyectos de inversión para el 2013. Y estamos en agosto. Sí, claro. Entonces, sí, se ha desarrollado, pero una cosa es que no sea alguno y otra cosa es que no sea ninguno, ¿no? Ahí el problema y la preocupación que me atrevo a transmitirte, ¿no? Sí, pero te he dicho que... Okay, vamos a ponernos un poquito más tranquilos en este tema. Para comprar computadoras, que es el caso del tema del nido parroquial, para potenciar la educación, entonces ese proceso está en camino. A veces compran sí o sí. Entonces no es que no se debe comprar. Y así, hay en cada caso hay una explicación. Sí, te entiendo. Avanzando a otro tema, también sobre gestión municipal. Yo tengo aquí el avance presupuestal de transparencia económica, del portal de transparencia económica emitido por el MES. Esto está emitido al día de hoy, 10 de agosto del 2013. Estamos revisando el caso de Municipalidad de Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, Ventanilla, Callao y La Punta. Y La Punta ocupa el último lugar en el avance presupuestal, mientras Callao está en el 55.6, Bellavista en el 60, Carmen de la Legua en el 52, La Perla en el 48 y Ventanilla en el 52. Nosotros estamos en el 44.8%, ¿no? Mira, estamos bien, ¿no? 44%, mira, ¿a qué mes estamos? Dentro de 1 o 2 semanas se inicia la construcción del gimnasio, del nuevo gimnasio de La Punta, más la remodelación del Coliseo cerrado en lo que corresponde a los vestuarios y camerinos que hay por la tribuna de la cancha A, a la cancha A, la cancha B, la iluminación, vestuarios, la cancha de bochas, más el gimnasio. Eso suma 3.200.000. Y nuestro presupuesto del año solamente 4. Si estamos en el 42%, más 3 millones que vamos a gastar este año, de 3 millones, vamos a sobrepasar el 100% a fin de año, en lo que es gasto de inversión. Y el año pasado, Pío, ¿cuál fue tu presupuesto de inversión? ¿A cuánto llegaste en inversión? El año pasado hicimos 105 de inversión. ¿Estás seguro? Sí. O sea, sí, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que hay cosas que nosotros las hacemos con el gasto corriente y no las podemos poner como gasto de inversión. Por ejemplo, si nosotros hacemos un proceso por administración directa y con fondos que no pertenecen al gasto de inversión, pero son obras, yo los considero como gasto de inversión. Por ejemplo, si yo tengo 4 millones para gastar como gasto de inversión y gasto 5 millones entre gasto de inversión más gasto corriente, yo tengo que sumar todo eso en obras, aunque en el balance no figura como tal. Claro, pero lo curioso es que cifras más, cifras menos, o sumamos o restamos, el avance presupuestal, yo te lo comento, del año pasado no ha sido el 100%. Estamos dando con ajustas al 80%, lo cual es, y seguimos en uno de los puestos más relegados en comparación con los otros municipios. 80% del gasto total general, gasto total. Es que mira, lo que pasa es que hay un... hay un tema de responsabilidad. Nosotros necesariamente tenemos que terminar el año con 1.200.000 en caja. Hay 1.200.000 que no lo puedes gastar. Me imagino. Y con ese 1.200.000, Pío, volvemos a coger la pausa para que me expliques cómo funciona. Listo. Volvemos, gracias. Thank you.

según el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de ese presupuesto hay dos rubros que me interesan. El primer rubro es el planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que ha sido establecido en 8.082.484, y el rubro de cultura y deporte, 8.720.348. Por cuestiones de tiempo voy a incidir solo en el tema de cultura y deporte. Yo te pregunto, Pío, ¿en qué se va a gastar 8.120.000 soles en cultura y deporte en la Junta? No sé cómo está el agregado ese tema, pero otra vez te repito, la Punta es un distrito especial. Nosotros privilegiamos no solamente desde mi época, sino de la época de Wilfredo particularmente, y nosotros hemos continuado con lo bueno que hizo él. En muchas cosas que se le da al vecino. Ahora no sé si 8 millones en cultura, sí, y deporte. 8 millones de pesos, me parece. Y te soy más preciso, ¿no? Dentro de ese concepto tenemos un ítem que habla de servicios, que se refiere a servicios diversos, por 1.093.622, que entiendo son servicios de terceros. Ese 1.093.622 que ha sido aprobado y ni siquiera es el presupuesto de apertura, sino el presupuesto ya ajustado, es el que está declarado. O sea, no por eso te pregunto. No conozco el desagregado de ese, pero ahí están sueldos. La municipalidad tiene como 600 personas trabajando en la municipalidad. En nuestro municipio. Un número bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Cuando yo fui alcalde en el primer periodo éramos 94 personas para toda la municipalidad. Subimos inclusive los 30 policías municipales que yo contraté en el año cuando yo fui alcalde en el primer periodo, porque yo fundé la policía municipal, no existía. Antes de eso había un policía municipal que se encargaba de pesas y medidas. Ahora subimos la cantidad de personales porque tenemos muchos servicios, empezando con el nido parroquial, que tiene profesora, directora, auxiliares y profesores por aula. Hay personal. Tenemos en la compañía de bomberos el tópico municipal, tenemos un montón de... Bueno, yo creo que el ítem es un poco extraño, porque no aparece, sí está llegado, no, y es más de 1 millón de soles en un servicio diverso, ¿no? Sueldos. Lo que pasa es que nosotros pagamos mucho por servicio. O sea, como servicio directo. Si mañana, por alguna razón, yo requiero contratar a doctor Bazán, le voy a pagar por servicios. Entonces está presupuestado para todo el año, ¿no? Es presupuesto anual, ¿no? Sí. No es mucho, ¿eh? No es mucho millón y yo. Pero entre 12 meses, no. Ten presente que la cifra que se ha presupuestado para cultura y deporte, ¿eh? 8.720.000 es superior a los 8.082.000 para gestión. Es un tema bastante curioso, por eso me sorprendí. Sí, es un tema que se. Mira, a cada área se le pone un techo presupuestal. Y de ahí se mueve. Y no es malversación. Si yo pongo a cultura 3 millones, y seguro que lo voy a necesitar para parques y jardines, lo voy a sacar de ahí. O sea, es un presupuesto. En algún sitio tienes que poner el dinero. Eso no significa que lo vas a gastar ahí. Pero había que jalar las orejas a tu departamento de planeación para que presupueste bien, pues, ¿no? Para que no se equivoque así de repente. Lo que pasa es que presupuestan bien. O sea, son inteligentes para presupuestar. Mal haríamos nosotros si de todos esos 8 millones, nosotros lo ponemos como gasto de inversión. Tú sabes que cuando pones el dinero en gasto, ahí está metido el gasto de inversión, ¿no? Cuando tú pones el dinero en gasto de inversión, ya no lo puedes sacar. Claro, pero eso no es inversión. Estamos hablando de el ítem que te hice referencia. No sé, esos servicios diversos, no, claro, es inversión. Lo que pasa es que de ahí tú puedes sacar el dinero y pasarlo a gasto de inversión, ¿me entiendes? Sí. O sea, se dice que hay ajustes presupuestales, no, pero... No, pero entiende esta parte. Mientras esté en gasto corriente, puedes pasarlo a gasto de inversión. Entonces, yo te puedo presupuestar a ti en deporte 8 millones, pero de ahí voy a ganar 3 para gasto de inversión. Si lo hubiese puesto como gasto de inversión, no lo podría cambiar de lugar. Okay. Sabes que la administración es bastante complicada, pero menos mal que tenemos mucha experiencia. Qué bueno, Pío. Finalmente, para cerrar este tema de gestión municipal, una última pregunta. En el año 2012... nuevamente, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto de la Municipalidad de La Punta en servicios ascendió a 11.053.412.10 nuevos soles. Yo he revisado la lista de proveedores de La Punta, de la Municipalidad de La Punta, que está en la página web, y hay unos casos que me llaman la atención. Si la Municipalidad de La Punta es la que contrata los servicios de terceros para prestar servicios, ¿cómo puede ser, no sé, que sea la propia Municipalidad de La Punta quien le preste servicios a la Municipalidad de La Punta? Según este informe, la Municipalidad Distrital de La Punta le ha girado facturas o recibos o boletas por 291.449 soles a la propia Municipalidad de La Punta. Y está aquí en el item que te enseño. Sí, claro, tú te puedes girar a ti mismo. No sé si esta es prestación de servicios, ¿eh? Claro, no sé si conoces ese término. ¿En base a qué? En base a que tú haces algunos servicios por administración directa. Entonces, hay gastos. Y esos gastos tienes que... No te lo puedo dar a ti porque tú no has hecho el servicio. ¿Pero qué servicios presta la municipalidad a sí misma? No. Básicamente los servicios son de terceros. Pero se presta directamente a la municipalidad. Es un tema contable, ¿no? La verdad es que no conozco yo esas... Sería bueno sí, saber de qué se trata y para poder detallarlo, ¿no? Porque me sorprendió que la propia municipalidad se gire a sí misma 200, casi 300 mil soles por servicios. Es un poco extraño, ¿no? Es que no diga es extraño. Pero es extraño. O sea, efectivamente es extraño. No es extraño. O sea, es una manera de hacerlo. No creo que sea ilegal, porque si no se haría. Yo he trabajado mucho en la administración privada, pero en la empresa privada, y nos girábamos cheques a nosotros mismos para el pago de planillas, por ejemplo. No sé si tú alguna vez has estado en la empresa privada. Sí, o sea, te giras el cheque a nosotros mismos. Y a nosotros mismos, y con ese cheque pagas planillas. No sé si... Correcto, pero es un poco complicado. Es complicado. Hay cosas que se pueden hacer en la administración privada, pero la administración pública no. Eso es un principio, por el principio de transparencia, ¿no? Claro, pero entonces, yo creo que sería bueno que de repente puedas tomar un poco de tema para que aparezca. Eso lo sacado de la página. Claro. Por eso mismo. Sí. No creo que haya nada pero habría que ver a qué atendió, ¿no? Eso es el tema. Y mi segunda pregunta sobre este tema es, veo que hay bastantes ítems de recibos por honorarios que superan los 30.000 soles, 38.000 soles, 40.000 soles, 52.000 soles, ¿no? Específicamente aquí hay un ítem de Sara Ampuero, 30.000 soles, Peña Caballero, 36.000, Vargas Sáenz, 42.000, es la suma de los recibos, no solo. Claro, a eso quería llegar. ¿Cómo llegamos a esa cifra? ¿Se ha hecho algún tipo de Sara, por ejemplo, Sara de color uso? ¿Sara Ampuero la conoces? Sí, claro. Bueno, ella cobra los 1.000, los 1.500, no sé cuánto. ¿Por qué concepto? Ella es una asesoría en cultura, ella hace talleres de cultura, hace una serie de cosas. ¿Pero ella forma parte de ha sido contratada por un concurso público? Ha sido contratada por nosotros. ¿En base a qué? ¿Pero debe de haber algún procedimiento administrativo para poderla contratar? No, por eso no necesariamente. Sí, porque estamos hablando de valores que superan las 3 unidades impositivas tributarias, ¿ah? O sea, no sé cuál es la mecánica ni a cuánto se entrega el monto de los recibos, pero de acuerdo a la ley tendríamos que tener un concurso para poder asignar esta cifra, ¿no? Una buena pregunta, pero es el caso de todos estos asesores y gente que trabaja alrededor de nosotros como asesorías, pero que tienen trabajo como el de Sara Ampuero, ¿no? Sabes que las formas dentro de las municipalidades, no solamente de las municipalidades, sino del Estado, están un poco desordenadas. Estas contrataciones por servicio no deberían existir. Claro, pero esto no es CAS. O sea, al parecer, si el mismo que tengo no es CAS, sino son servicios que se han contratado de proveedores externos, ¿no? Sí, pues no son externos, pero son gente que está trabajando de alguna manera con nosotros. Son formas de pago. Correcto. No es la única manera de pagarles. Vamos a hacer una pausa, tío, brevemente, para poder retornar con un tema que también es de importancia. Votos golondrinos y seguridad ciudadana, que es de interés también de todos los vecinos. Yo soy Alexander Bazán Larco, estoy buscando justicia a través de La Punta Radio. Una breve pausa y volvemos nuevamente con nuestro alcalde distrital. I'm sorry. Pausa. Yo soy Alexander Bazán Larco y estamos en esta oportunidad con la entrevista a nuestro alcalde distrital, el señor Pío Salazar Villarán. En este bloque vamos a abordar un tema de actualidad y que es de interés de los vecinos y que por cierto ha motivado varias de las interrogantes que se han presentado al alcalde a través del Facebook y que nosotros hemos procurado, hemos tratado de resumir. El tema de los votos golondrinos. Pío, ¿tú sabes de que hay esa denominación, la de votos golondrinos, y que se refiere a una supuesta intención dolosa de sembrar habitantes en la punta, habitantes artificiales, para que domiciliando en el distrito, el día de las elecciones, puedan votar a favor de un candidato que presumiblemente sea el que ha permitido o el que auspició en algún momento esta sembrada de votos, ¿no? ¿Qué opinas tú del tema o cuál es tu apreciación sobre el tema? Sí, esa manipulación malévola se ha dado acá en el distrito, censurable. Yo estoy en contra del voto golondrino. Más ahora que escucho tu definición, que es aquel voto que ha sido sembrado para cambiar la intención. Eso tiene que haber costado dinero, tiene que haber costado alguna preventa, tiene que haber costado algún ofrecimiento a alguna persona para que cambie su voto. Bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo de que existe el golondrino. Más aún, siendo un alcalde como lo soy ahora, que espero que mis vecinos reconozcan mi trabajo, porque el que no vive en la punta no va a reconocer mi trabajo jamás. Y si es un voto golondrino que viene a votar por una persona X, que no voy a mencionar por quién, va en contra de mi posible reelección, porque mis vecinos saben, conocen mi trabajo. El voto golondrino no sabe lo que estoy haciendo. Claro, es un voto golondrino un poco curioso, ¿no? Y fuera del aire comentábamos, y yo te daba mi postura, y te lo repito ahora ya transmitiendo la señal. Yo considero que este voto golondrino no es un voto que se haya podido establecer hace poco. Es un voto que viene de tiempo atrás. Las coyunturas pueden haber sido diversas. La pregunta es, ¿qué se hace con ese voto golondrino? Ahora, otra pregunta también, y que he procurado tomarla en cuenta, es ¿qué tipo de golondrinos son? Yo considero que hay dos tipos de golondrinos. El golondrino sembrado expresamente para poder obtener un beneficio con su voto, que no tiene ningún vínculo con la punta, y un tipo de golondrino especial, que es el que tiene un vínculo muy cercano a la punta. ¿Y qué es ese golondrino? Y en este caso no voy a utilizar el término golondrino de manera ofensiva. El golondrino son los vecinos inmediatos. ¿Quiénes son nuestros vecinos inmediatos? Nuestros vecinos inmediatos son los residentes de Chucuito. En Chucuito tenemos una gran cantidad de vecinos, de personas que votan en la punta y viven en Chucuito. Si bien es cierto, hay afinidad territorial, hay lazos de amistad, pero finalmente ellos tributan en otro distrito. ¿Qué solución propondrías tú para el tema de Chucuito? ¿Cómo buscar que Chucuito tenga presencia real en esa comunidad, vinculada al Callao, y evitar que personas que no viven en la punta finalmente voten en la punta? ¿Qué podemos hacer con ese caso? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los vecinos de Chucuito son afines al distrito de la punta, porque lo que sea de la punta refleja lo que suceda con ellos, como refleja lo que sucede con ellos lo que tienen un poquito más al norte, que es la zona sur, o sea, los barracones y toda la zona un poco complicada del Callao. Si la punta, que además como jurisdicción policial, ¿no? Porque la Policía Nacional, con todos los cuestionamientos que tenemos sobre la Policía Nacional, que tiene que ser reorganizada, la Policía Nacional de la Punta, su jurisdicción es todo Chucuito, ¿no es cierto? Yo no veo inconveniente que los vecinos de Chucuito voten en la punta. Correcto, pero ¿dónde tributan esos vecinos? Amigos míos, ¿ah? Por cierto, sí, amigos tuyos y amigos de muchos. ¿Dónde tributan? Tributan en Callao, en la provincial. Sin embargo, yo creo que no deberíamos hablar tanto del tributo, porque hay que buscar la mejor calidad de vida de los vecinos. Yo estoy de acuerdo, y me parece que son nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que es más, muchos candidatos hicieron la promesa en época de elección a los vecinos de Chucuito, a los amigos de Chucuito, para buscarles facilidades para que el Callao lo reconozca como debe reconocerlos, e incluso para que puedan llegar a ser un distrito. Pero, es una mentira. Pero en la práctica es algo muy difícil de concretizar. Pero claro, un ofrecimiento de eso es una mentira. Y coincido contigo, pero el tema es el siguiente. Yo creo que los vecinos de Chucuito no deberían votar en la punta, o deberían sincerar su domicilio para establecerlo en Chucuito, porque finalmente contribuyen y pagan sus impuestos y hacen su vida civil en Chucuito, no en la punta. Y ahí tienes un factor de alteración de los resultados. No doloso, Y no me refiero a que haya intención dolosa, malévola, como tú dijiste al inicio, de alterarla. Pero creo que cada quien, observando la ley, debería votar donde tributa y donde realmente reside. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Pero qué bueno que hay unos vecinos de Chucuito que además son, en muchos casos, familiares de vecinos del distrito de La Punta, ¿no? Y no son golondrinos tampoco. Mis hijos, por ejemplo. Mi hijo, que ya no vive en La Punta y tiene dirección de La Punta, no es golondrino. Claro, pero técnicamente, porque él ha sido sembrado malévolamente. No, de acuerdo, por eso hablaba de dos conceptos de golondrino. Pero yo sí, por ejemplo, te digo lo que hemos hecho en mi casa. Nosotros nos hemos reunido con los familiares que venían a votar a La Punta y les hemos dicho que por decisión de la familia tienen que actualizar sus domicilios. Porque ha vivido allí la hermana de mi padre, familiares de mi padre o de mi madre, que ya no viven en La Punta. Son muy queridos, los queremos mucho y vienen a La Punta. Pero ellos viven y desarrollan su actividad personal, su vivencia en otro distrito y deben de desarrollarla también en el aspecto de la decisión electoral, ¿no? Sí, eso creo que está claro. Eso está bien, pero hay mucha gente, muchos hijos nuestros, sobre todo hijos, que han tenido que salir del distrito, pero siguen siendo punteños. Sí, y eso es fantástico. Y ellos sí deben tener injerencia en quién gobierna su distrito, injerencia en qué sucede con su distrito, porque aunque vivan a 10 kilómetros de acá, siempre su punto de referencia es La Punta. Siempre van a volver, siempre van a venir a ver al abuelo, van a venir a ver al primo, al tío, al pariente que vive acá. Bueno, el que se desligó porque no tiene familia, también, ¿no? Tenemos muchos amigos, yo tengo muchos amigos, tú también los tienes, que ya no viven en el distrito, que quisieran volver a vivir en el distrito, ¿no? Que es el distrito más seguro del Perú, quisieran volver a vivir acá, porque están desesperados de vivir en la inseguridad que existe fuera de La Punta. Entonces, ellos quisieran volver a vivir acá. Sí, estamos de acuerdo. Hay mucho deseo de venir a La Punta, pero la ley es la ley, pues, ¿no? La ley sí, es la ley. Algo de sí, pero somos flexibles, creo que todos los vecinos distintos somos flexibles con aquellos que consideramos punteños y así no vivan acá. Estamos de acuerdo en eso, pero insisto, hay que procurar sincerar el padrón para que voten quién está acá. El sinceramiento, mira. Brevemente, porque tenemos que entrar al tema final de seguridad ciudadana. No, más me interesa este tema que de seguridad ciudadana, aunque no lo creas, porque ya te dije que La Punta es el lugar más seguro del país. Mira, el tema del voto golondrino es muy importante porque ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué pasa si no se logra sincerar el padrón? Como se pretende, porque estamos trabajando en eso. Me incluyo porque estoy en la comisión que está trabajando, aunque no puerta por puerta, porque soy el alcalde, entonces no se vería un poquito incómodo el tema, pero estamos apoyando lo que es la erradicación del voto golondrino. Entonces, ¿qué va a pasar si no se logra el 100%? Los que perdieron las elecciones pasadas, que impugnaron las elecciones porque perdieron, tienen que hacerla desde ahora, si es que no logran limpiar todo el padrón, ¿no es cierto? Si es que no logramos limpiar todo el padrón. Porque lo contrario, si ganan las elecciones, tienen que impugnarlas también como las impugnaron este año, ¿no? Porque siempre que haya voto golondrino no valen las elecciones. Yo me acuerdo que cuando yo salí elegido alcalde, al día siguiente presentaron un documento impugnando las elecciones en La Punta. Y el jurado nacional les dijo que no, que reincidieron, apelaron, tratando de anular las elecciones de La Punta. ¿Y qué pasaba si ganaban? ¿Qué pasaba si ganaban las elecciones el grupo que apeló? Que no lo voy a mencionar. ¿Qué pasaba si ganaban? ¿Apelaron? ¿No había voto golondrino? Es una pregunta que se cae por sí sola. Bueno, tendría que haberse desarrollado un nuevo proceso electoral. La nulidad involucra la nulidad del proceso, ¿no? Pero realmente es un derecho, ¿no? Yo creo que la ley permite que los que se sientan afectados o consideren que hay una irregularidad impugnen lo que crean conveniente impugnar, ¿no? O sea, no por eso vamos a... ¿Qué pasaba si ganaban las elecciones en esa condición? ¿Ya no impugnaron? No, es que si hay impugnación, si hay impugnación y esa impugnación declarada fundada por nulidad, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Perdóname, ¿no? Lo vamos a decir entonces con nombres propios. Nosotros le ganamos a Marc Callao y al PPC, que tenían una alianza. Una vez que le ganamos las elecciones, por 300 votos, un poquito cercano a los 300 votos, impugnaron las elecciones sabiendo de antemano los postulantes que existía el voto golondrino. Existía el voto golondrino, porque eso no es de... Y si perdieron, ¿por qué cuestionaron las elecciones. ¿Por qué cuestionaron mi elección? Claro, había que preguntarle a ellos, ¿no? No, es que lo único que yo te estoy preguntando, me parece bien, pero yo te digo, desde el punto de vista legal, una impugnación con nulidad involucraba un nuevo proceso electoral. Así que pero está bien, es tu derecho el poder. Es que no puedes cerrar el tema. No puedes cerrar el tema sin quieres tú. Sin aclarar esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Y te lo pregunto a ti, en las próximas elecciones, aunque tú eres el que entrevista, yo no. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones si el equipo que impugnó gana las elecciones, pero todavía hay votos voluntarios? Yo prefiero hablar de cosas concretas, ¿no? Más allá de eso, es concreto. Lo que yo sí te puedo decir desde el punto de vista legal es lo siguiente. Si hay algo que impugnar y esa impugnación es válida, entonces se tendrá que hacer una nueva elección. Ahora, yo considero que para poder llegar a ese proceso electoral, el padrón debe estar ya depurado. Y con eso podríamos evitar... ¿Qué pasa si no está 100% depurado? Esperemos que sí. No. Pero yo te respondo mediante una interrogante muy simple. A ver, yo estuve el día en que se solicitó a tu consejo municipal la aprobación de una moción para que nos facilite la depuración a través de la obtención de un certificado domiciliario. Tu consejo provincial aprobó la moción presentada por el regidor Jorge Palacios Cusillas, que permitía que la municipalidad exonere de pagar 5 soles por cada uno de los certificados domiciliarios que teníamos que recolectar para impugnar a los golondrinos. Semanas después me informaron que el consejo había dejado sin efecto ese acuerdo. Entonces, si queríamos colaborar, te pregunto cómo... Entonces, se dejó sin efecto ese acuerdo que permitía facilitar el proceso de impugnación. Perfecto. Buenísima tu pregunta. Dentro del consejo y en la sesión del consejo, yo promoví que se den las facilidades a través de la municipalidad para que no se cobren los 5 soles estos que resultan de adquirir un certificado domiciliario. Perfecto. El señor Palacios presentó una propuesta. Perfecto, los regidores dijeron, perfecto, aprobado, hay que hacer la ordenanza. La ordenanza, pues, hay que trabajarla, ¿no es cierto? Y esa ordenanza recién se lleva a la siguiente sesión para aprobar, ¿no es cierto? Porque hay que leer la ordenanza. Pero, ¿qué pasó en el interín? El regidor Coco Jorge Palacios tiene una página en su Facebook. Y a través de esa página insultó a los regidores. No sé si él o él permitió que alguno de sus seguidores ponga que los regidores eran unos muñecos manipulados, que no sé qué, que no sé cuánto. Los regidores simplemente dijeron, damos marcha atrás, por 5 soles que tiene que pagar cada persona, que es una cantidad bastante fácil de pagar, y frente a haberle explicado al regidor Palacios de qué se trataba y él que haga comentarios que no son aceptables porque la gente que es regidora de la municipalidad apunta de gente de respeto, simplemente dijeron, no señor, le aprobamos su moción. Claro, pero el tema es curioso, Pío, porque un tema personal, que yo no estoy calificándolo si fue correcto o incorrecto, un tema personal llegó a afectar la decisión de un colectivo que finalmente era en beneficio del distrito. Entonces, me parece, disculpa, pero me parece bastante primarioso el que nos coloquemos a pelearnos y en base a eso, en base a una pelea de Facebook, volvamos o demos marcha atrás en una decisión que es importante para la punta. Yo comparto lo que tú dices, no es primariosa, pero sí es principista, ¿no? O sea, yo no tengo por qué aceptar. Yo no voto en contra, te lo digo. Yo soy el alcalde y yo no voto. Quienes votaron son los regidores. Por más que yo quería que se apruebe esa norma, los regidores dijeron no. Ellos tienen su propia decisión. A ellos no los lleva nadie de la oreja. Claro, mis regidores tomaron su decisión principista y no primariosa. Principista, pero en contra de los intereses del distrito. Él no, se privilegió no es, el interés personal. No es en contra de los intereses del distrito. Finalmente. Porque 5 soles... 5 soles que te cuesta un certificado domiciliario, la verdad es que podría resultar hasta ridículo solicitar una exoneración de ese pago. Claro, yo trato de objetivo, pero yo considero de que más allá de los soles, lo importante era un gesto. ¿no? Y el gesto era un gesto de dar facilidad a un trámite. Otra vez tú estás diciendo que es un gesto. El gesto se dio. Pero no se materializó. No se materializó con otro gesto. Bueno, o sea, fue un tema de gestos. Pero las decisiones del colectivo político, del colectivo municipal, deben de privilegiar al interés general, ¿no? Deben de privilegiar a la ciudadanía. Y vamos para cerrar, vamos a darle todo el apoyo a esta comisión a la que yo también pertenezco, lo que es la erradicación del voto golondrino. Otra vez, insisto, a mí me conviene que no haya voto golondrino. Si es que pretendo postular... A todos nos conviene. Nos conviene que no haya voto golondrino. No, es que míralo políticamente, porque quienes están manejando esto son los candidatos. Porque a los candidatos le tienen un temor tremendo al voto golondrino, como lo tengo yo también. Todos los candidatos le tememos a voto golondrino porque no sabemos a dónde vuela. Ojalá que se pueda lograr a un punto final en ese tema. Y vamos a entrar a un último bloque, Pío, que es el tema de seguridad ciudadana, específicamente las medidas en caso de emergencia, de tsunami, de desastres naturales. Y sobre ese tema, sí, vamos a dar el espacio al público para que pueda llamar al 453-9906 sobre temas de seguridad ciudadana, preguntas que puede hacer al señor alcalde del distrito, al 453-9906, luego de la pausa, para que también la voz del vecino pueda ser oída. Volvemos. Radio.com. Estamos ya por culminar la entrevista con el alcalde de La Punta, el señor Pío Salazar Villarán, quien ha tenido la amabilidad de venir a las instalaciones de la radio para responder algunas preguntas. Antes de la pausa habíamos indicado que en nuestra línea el teléfono 453-9906 está a disposición para abordar temas, presentar consultas sobre este último bloque, en el que abordaremos la seguridad ciudadana en la punta y las medidas que se puedan aplicar o que se deben aplicar para prevenir desastres, sobre todo en el caso de tsunamis. La punta considero que es un distrito seguro. En un programa anterior hice mención a mi felicitación a Tata Mañani, quien es el jefe de la seguridad ciudadana del distrito de La Punta a nivel de policía municipal. Pero también hicimos observaciones a la comisaría y al trabajo de la policía nacional, policía nacional que no veíamos y que no vemos con presencia directa en el distrito. Pero hay un tema que creo que concierne a todos. La Punta está ubicada al lado del mar. Tenemos tres fronteras con mar, con una sola salida a nivel continental. Pero esa situación, que podría ser aprovechada válidamente para veranear, para vacacionar, también involucra un riesgo. Y el riesgo es la ocurrencia de un tsunami. Hay muchas versiones, Pío, en La Punta, que se difunden sobre el cómo actuar en caso de un tsunami. Hay dos, para mí, las más rescatables. Una, que indica que en caso de un tsunami, lo más fácil y lo más práctico y lo más inteligente sería salir corriendo, tomar tu carro y salir del distrito. Pero también existen las alternativas de evacuación vertical, de una evacuación ordenada. ¿Cuál es tu postura sobre el tema? ¿Cuál es la postura oficial de la municipalidad con respecto a la forma para poder evacuar en caso de un tsunami, por supuesto cercano, y de un tsunami lejano? Tú lo has dicho. Hay eventos que son lejanos y eventos cercanos. El lejano es como el que sucedió en Japón, ¿no? Hubo un terremoto de más de 8 grados y que generó un tsunami que se venía a las costas del Pacífico Sur, como somos nosotros, se venía hacia el Perú, Callao. Entonces tuvimos 12 horas para hacer todo nuestro trabajo de evacuación. En ese caso, todos conocemos cuáles son las vías de acceso, se puede hacer tranquilamente, y ya sabemos que tenemos que salir a la zona de refugio que está a partir del Yagua Arhuaca. Eso significa subir a las altas, alejarse del distrito de La Punta y no acercarse a la playa para ver cómo viene la ola, ¿no? Ese es el evento lejano. El evento cercano es cuando en este momento, por ejemplo, nosotros sentimos un fuerte temblor donde se caen las cosas, se rompen las ventanas, se agrietan las paredes, ¿no? Ese es un evento de grado 8 para arriba, porque los grados se miden en base a los destrozos que genera. Las pistas, las veredas empiezan a deteriorarse, se convierten, parecen olas, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que seguir las indicaciones del plan de evacuación vertical del distrito de La Punta. Por lo siguiente, es irresponsable pretender salir en automóvil hacia la zona del Callao, que también tiene zonas, inclusive bajo el nivel del mar, partes de San Espeña, Pasoldán, y eso está bajo el nivel del mar, ni siquiera está a 1.5 metros como estamos aquí en La Punta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Porque va a pasar, porque ese es el escenario. Sales de La Punta y te encuentras que los hilos del Molino Santa Rosa se cayeron, todas las casas antiguas están tumbadas, todo el mundo intentó salir con su vehículo por Buenos Aires, por San Espeña, todo está atascado, y nosotros lo que salimos de La Punta, ¡pum!, nos encontramos con un tapón y no podemos pasar de paso largo. Y los operarios del puerto también. Están los camiones, tocó un día de buques, entonces hay muchos camiones en Manco Cápac, que yo les digo a partir de esta radiofusora, que no vayan por Manco Cápac, no ingresen a La Punta por Manco Cápac, es peligrosísimo. Para eso está la avenida Buenos Aires, que aunque está en este momento mal utilizada, ¿no? O sea, deberíamos ingresar todos por Buenos Aires. Bueno, y por lo de mayo, que se va a arreglar dentro de poco. Entonces, ante un evento cercano, la alarma es el movimiento. Yo escuchaba o leí el otro día a una persona que parece que no conoce mucho del tema, que decía que la policía municipal, la que es La Punta, lo había parado a la entrada de La Punta para que no salga, porque quería tomar cronómetro de cuánto se demoraba de la punta hasta la zona de Ovación. Una cosa es hacer cronómetro en un día en que no pasa nada, y otra cosa es hacer cronómetro el día de que había un terremoto de 8 grados. Claro, la realidad son distintas, pero una pregunta puntual, Pío. Los edificios de la punta que están dispuestos para la evacuación vertical, es decir, subir y tomar posesión de la azotea, las personas, los dueños, los habitantes de esos edificios, ¿han comprometido su apoyo para la punta? ¿Han dado las facilidades para que en caso de una situación de emergencia los vecinos podamos utilizar esos edificios? Sí, están comprometidos. Por supuesto que ningún vecino va a bajar de su domicilio, abrirte la puerta y decir, señor, pasen. Evidentemente. Claro, es un poco complicado. Podría sobrepasar inclusive la cantidad de gente que quiera subir a un edificio. Podría estar el edificio colapsado, inclusive. Esos que hemos señalado nosotros como refugios de altura, podrían estar colapsados. Y además, en esos edificios tendríamos que soportar las réplicas. Entonces, la cosa es bastante delicada. Yo lamento que por más información que nosotros damos a través de la municipalidad, de los simulacros que manda el INDECI o el órgano rector, la gente de la punta no participe, pero cada padre de familia y cada persona es responsable de lo que le sucede a su familia. Si no participan, la verdad es que nos preocupa y nos molesta. Yo muchas veces en las evacuaciones, en los ejercicios de evacuación en los que he participado, porque participo en todos, veo gente parada en la puerta de su casa con los brazos cruzados, mirando al techo, mirando cómo camina la gente. Esa gente irresponsable. Sí, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que los vecinos debemos todos de tomar protagonismo en ese tipo de actividades. Claro. Yo recomiendo, ¿sabes qué? Recomiendo que la gente que pueda vaya al edificio de la Escuela Naval. Ese edificio es para 3.000 personas. Sí, tiene bastante. Es el edificio más seguro del distrito, está hecho profeso para eso. Por otro lado, dentro de poco tiempo, un año más o menos meses, vamos a tener la Costa Verde, que sale de la punta, o sea, específicamente de Chucuito, con tres carriles de salida. Ahí tenemos una alternativa de evacuación principal, porque con tres carriles que nos lleven hasta La Perla ya estamos en altura, y son carriles prácticamente exclusivos para el distrito de La Punta, porque no hay mayores intersecciones. Ojalá que esa obra se culmine pronto. Sí. Tenemos solo pocos segundos, pero tengo una pregunta que ha sido remarcada por varios oyentes, que a través del Facebook, específicamente por el señor Robert Rodríguez y por el señor Panettieri, ¿sí? Arenas Panettieri, quienes preguntan lo siguiente, en resumen, hay voces de una situación de manejo económico indebido por algún funcionario en la Municipalidad de La Punta, en concreto, que al parecer, aparentemente, se dispuso de dinero del municipio, ese dinero se detectó, ese faltante, y que este funcionario devolvió el dinero al municipio. ¿Eso es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación? Sí, hubo a través de personal interno de la municipalidad, que después salió a los medios, porque sale de todos los medios, y varias personas se colgaron del tema. Hubo al interior de la municipalidad, a través de la parte administrativa, se detectó que habían recibos y había una serie de cosas que no habían sido bien procesadas. Eso ha entrado al sistema de control interno de la municipalidad, y finalmente lo que yo le puedo decir a Robert y al señor Arenas, Panetela, ¿no? Que no tengo gusto conocerlo, a Robert sí, que cada uno es responsable de sus actos. Punto. Correcto. ¿Y el procurador público municipal ha iniciado alguna acción legal contra este funcionario? No, pues. ¿Por qué? El área de control interno de la municipalidad está haciendo un estudio exhaustivo de todos aquellos hallazgos que estén comprometidos con este tema. Correcto. Y en el caso de que se detecte de que ha habido algún acto irregular, el procurador, espero, formulará la denuncia del caso. Cada uno es responsable de sus actos. No, pero es cierto, pero la responsabilidad también es de el funcionario encargado, en este caso el procurador, de velar por los intereses del municipio. Si es que se haya un ilícito. A eso me refiero. Porque hay ilícitos de diferentes tipos, ¿no es cierto? Hay fallas administrativas, delito doloso, y si es un tema doloso, usted, el abogado, sabe de qué se trata. Definitivamente el procurador tiene que... Qué bueno, qué bueno escuchado de tu boca. Lo que pasa es que se hablan demasiadas cosas sin mayor conocimiento. Está bien, yo agradezco al señor Panettieri, ¿no? Panettieri a Robert, que siempre está en línea, Robert Rodríguez. Sí, ya, Robert. Robert es el que estuvo a cargo de la... el lugar de la juventud. No sé, no tengo idea. No tengo idea. Lo importante es que están precisando sus preguntas. Y tenemos una pregunta final, el tema de las banderolas. Los vecinos indican de que se ve o que es de muy mal gusto la existencia de tantas banderolas en el distrito con motivo de los 177 aniversario de Callao. ¿Esas banderolas están autorizadas o cómo? Están autorizadas y a él le gustarán, pero a mí sí me gustan. Hay unos delfines muy bonitos, hay unas imágenes de Chupito. Pero la idea no es tanto que al alcalde le guste, sino que al vecino, bueno, al vecindario le guste, ¿no? Bueno, creo que eso es democracia. Sí, claro, pero no a todos nos gusta, pues de gustos y colores no han escrito los autores. ¿Faltaría un cabildo abierto, pido, de repente, para poder escuchar estas cosas en algún momento? No, un cabildo para ese tema. No, para otros temas. Para estos temas tan niños. No, pero no creas, contaminación visual es un tema importante tomar en cuenta que ya está en muchos distritos trabajando. Sí, pero a nosotros no hay una agresión visual. Si tú lo revisas, son unos paneles bastante... Hay temas vinculados también a el tema visual, el tema medioambiental, el tema para otro programa, y te lo cito nada más, el tema del Jazz Club y su maestranza, ¿no? Tema que preocupa, el tema del velatorio municipal, que bueno, ya será materia de otro momento y de otra entrevista. Te agradezco, Pío, la presencia. Ha sido un gusto que un alcalde esté por primera vez en un medio de comunicación en La Punta. Eso creo que es importantísimo y eso demuestra que tienes la voluntad de poderte, de que los vecinos puedan llegar a ti a través de nuestras ondas de internet. Lo que yo te voy a pedir, en bien de la información a los vecinos, es que así como ahora me ha citado, con mucho gusto yo he aceptado que me cites estos tres temas puntuales, me permita si me cites un día o me des un espacio de un par de horas para yo dirigirme a los vecinos directamente, sin preguntas, sino simplemente yo decirles de qué se trata la administración del distrito de La Punta, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte deportiva, en la parte de las obras, en la parte de todas las cosas que hemos hecho desde que venimos gobernando La Punta hace 2 años y medio. Me parece bien. Aquí nuestro director, el señor Ángel Coveñas, creo que tiene la voluntad de recibir a quien lo toque su puerta, ¿no? La idea es ser un medio democrático, que cada quien se exprese como crea conveniente, con tal de que no tenga un alo presidente o un alo alcalde como nuestro amigo Hugo Chávez o que paz descanse. Yo creo que podemos lograr algo bueno. Sí, claro que, sí. Yo te agradezco, Pío, la presencia en esta entrevista. Hemos llegado al fin de la misma. El programa también se ha extendido varios minutos del programa de nuestro amigo Renzo Figalo. No hemos podido presentar la nota referida a la situación del proceso legal de la señora Carmen Cabañín. Prometemos transmitirla la próxima semana en una edición más de Buscando Justicia. Gracias, Pío. Ha sido muy amable. Gracias, Alexander. Hasta la próxima visita. Yo soy Alexander. Muy bien, Pío. Muchas gracias. Dios, siendo 5:17 de la tarde, Buscando Justicia ha llegado a su fin. Nos encontramos el próximo sábado, en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Yo soy Alexander Bazalarco y esta vez llegamos a ustedes a través de La Punta Radio. Nos encontramos el próximo fin de semana. Muchas gracias. La Punta Radio presentó.